enfermizo, envuelto en melancolía, en tristeza. Ella, en cambio, ágil y graciosa, desbordante de energía, llena de fuerza. Suyos eran los paseos por la colina, míos los estudios del claustro. Yo vivía encerrado en mí, entregado apasionadamente en cuerpo y alma a la reflexión, a la meditación más intensa y penosa. Ella, vagando indolente a través de la vida, sin pensar en las sombras del camino ni en la huida silenciosa de las horas de alas negras. Berenice. Invoco su nombre. Berenice. Y de las ruinas grises de mi memoria se yerguen a esa voz, a esos recuerdos, otros miles tumultuosos. Ah, su imagen está viva, ahí, viva en mí, como en los primeros días de su alegría y de su júbilo. Encantadora y fantástica belleza. Oh, sílfide entre los arbustos de Arnhem. Oh, náyade entre sus fuentes. Pero no. Todo es misterio y terror. Y esta es una historia que no debo contar. La enfermedad. Una enfermedad mortal se abatió sobre su cuerpo como el simón. Y hasta cuando la contemplaba, el espíritu de la transformación la arrasó, penetrando en su mente, sus costumbres, su carácter. Y de la forma más sutil y terrible, llegó incluso a perturbar su identidad. ¡Ay! El destructor venía y se iba, pero la víctima, la verdadera Berenice, ¿dónde estaba? No la conocía, o no la reconocía como Berenice. En la numerosa serie de enfermedades producidas por aquel fatal y principal ataque que operó una revolución tan horrible en el ser físico y moral de mi prima, se ha de mencionar como la más aflictiva y tenaz una especie de epilepsia que con frecuencia acababa en catalepsia. Catalepsia que se parecía a la muerte y de la que se despertaba algunas veces de una manera totalmente brusca y repentina. Mientras tanto, mi propia enfermedad, porque me han dicho que no debería darle otro nombre, aumentó rápidamente y al fin asumió un carácter monomaníaco de nueva y singular especie, ganando en vigor a cada hora y a cada momento. Y por último, tuvo sobre mí el más incomprensible ascendiente. Tal monomanía, si así debo llamarla, consistía en una irritabilidad morbosa de esas propiedades de la mente que la ciencia metafísica designa como facultades de atención. Es más que probable que no me entiendan. Pero temo en verdad que no me sea absolutamente imposible darles una idea exacta de aquella nerviosa intensidad de interés con la que, en mi caso, la facultad de meditar se aplicaba y se dormía en la contemplación de los objetos más vulgares del mundo. Reflexionar largas, incansables horas con mi atención fijada en algún trivial dibujo hecho en el margen o en la tipografía de un libro. Estar absorto durante buena parte de un día de verano en la peregrina sombra que caía oblicuamente sobre la tapicería o sobre la puerta. Perderme durante toda una noche mirando la tranquila llama de una lámpara o las ascuas de un fuego. Soñar días enteros con el perfume de una flor. Repetir monótonamente alguna palabra común hasta que el sonido gracias a la continua repetición, deja de comunicar la menor idea a la mente. Perder todo sentido del movimiento o de la existencia física por medio de la absoluta quietud del cuerpo, mantenida larga y obstinadamente. Tales eran algunas de las más comunes y de las menos perniciosas aberraciones de mis facultades mentales. Aberraciones que, sin duda, no pueden explicarse. Pero, por favor, que no se me entienda mal. La excesiva, intensa y mórbida atención así suscitada y excitada por objetos triviales en sí mismos no debe confundirse con la tendencia a la meditación común a todos los hombres y que se da especialmente en las personas de imaginación ardiente. Tampoco era, como pudiera parecer, una condición grave ni la exageración de una tendencia semejante, sino un estado primario y esencialmente distinto, diferente. En un caso, el soñador o el fanático, interesado en un objeto habitualmente no trivial, lo pierde de vista poco a poco en una multitud de deducciones y sugerencias que de él proceden, hasta que al final, de un ensueño colmado a menudo de voluptuosidad, encuentra el incentivo o causa primaria de sus reflexiones, enteramente desvanecido y olvidado. Desde mi perspectiva, el punto de partida era invariablemente trivial, frívolo, aunque adquiría a través del centro de mi imaginación enfermiza una importancia refleja e irreal. Hacía pocas deducciones, si es que realmente hacía alguna, y en ese caso volvían obstinadamente al objeto primordial como a un centro. Las meditaciones nunca eran agradables, y al final de la ensoñación, la primera causa, lejos de perderse de vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que constituía el rasgo principal de la enfermedad. En una palabra, la facultad del espíritu más particularmente excitada en mí era el de atención, y en el caso del soñador, el de la especulación. Mis libros en esa época, si no servían en realidad para irritar el trastorno, participaban ampliamente, como se comprenderá por su naturaleza imaginativa e inconexa, de las características peculiares del trastorno mismo. Me acuerdo muy bien, entre otros, del tratado del noble italiano Schelling Secundus Curio, de Amplitudine Beati Regnis Dei, de la gran obra de San Agustín, La ciudad de Dios, y de Carne Christi, de Tertuliano, cuyo ininteligible pensamiento, el Hijo de Dios, ha muerto, más creíble cuanto más incongruente y sepultado resucitó, algo tan cierto como imposible, absorbió exclusivamente todo mi tiempo durante varias semanas en una laboriosa y poco fructífera investigación. Se verá, por lo dicho, que arrancada de su equilibrio solo por cosas triviales, mi razón semejaba a ese risco marino del cual Ptolomeo Hefestión, que resistía firme los ataques de la violencia humana y la feroz furia de las aguas y de los vientos, pero temblaba al contacto de la planta que es llamada asfódelo, de tallo erguido y flores blancas. A un observador descuidado parecerá muy simple y fuera de duda que la terrible alteración producida en la condición moral de Berenice por su deplorable enfermedad debió proporcionarme algunos motivos para ejercitar aquella intensa y anormal meditación cuya naturaleza he explicado con tanta dificultad. En los intervalos lúcidos de mi mal, su calamidad me daba pena, y muy conmovido por la ruina total de su hermosa y dulce vida, no dejaba de meditar, con frecuencia amargamente, en los prodigiosos medios por los cuales había llegado a producirse una revolución tan extraña y súbita. Pero estas reflexiones no compartían la idiosincrasia de mi enfermedad y eran como las que se hubieran presentado en circunstancias semejantes a los hombres comunes. En cuanto a su enfermedad, fiel a su carácter propio, se nutría con los cambios menos importantes, pero más impresionantes, que se manifestaban en el sistema físico de Berenice, en la singular y terrible distorsión de su identidad personal. Durante los días más luminosos de su belleza incomparable, puede que nunca la había amado. En la extraña anomalía de mi existencia, los sentimientos míos nunca habían sido del corazón y mis pasiones siempre eran de la mente. En las tempranas, brumosas horas de la mañana, en las entrelazadas sombras del bosque al mediodía y en el silencio de mi biblioteca por la noche, ella había pasado rauda ante mis ojos, no como la Berenice viva, palpitante, sino como la Berenice de un sueño, no como un ser de la tierra, sino como una abstracción, no como una cosa para admirar, sino para analizar, no como un objeto de amor, sino como el tema de una especulación tan abstrusa cuanto inconexa. Y entonces yo me estremecía en su presencia, palidecía cuando se acercaba. No obstante, aunque lamentándome amargamente de su deplorable condición de caducidad, me acordé de que había amado mucho tiempo y que en un momento aciago le hablé de matrimonio. Y al fin se acercaba la fecha de nuestras nupcias, cuando una tarde de invierno, en uno de esos días intempestivamente cálidos, serenos y brumosos, que son la nodriza de la hermosa Alción, me senté, creyéndome solo, en el gabinete de la biblioteca. Pero no estoy solo. La veo ante mí. Berenice, ¿acaso es mi imaginación excitada, la influencia de la atmósfera o la incierta luz crepuscular de la estancia o los pliegues grises que caen alrededor de su figura, lo que causa en ella un contorno tan vacilante e indefinido? No dice ni una sola palabra y yo por nada del mundo me atrevería a pronunciar una sílaba. Un escalofrío helado cruza mi cuerpo. Me oprime una sensación de insoportable ansiedad. Una curiosidad devoradora invade mi alma. Me hundo en el asiento, sin respirar, inmóvil, con los ojos clavados en Berenice. Está excesivamente delgada. Y ni un vestigio de lo que era descubro en su figura. Su rostro, que ardorosamente miro. Oh, Berenice. La frente es alta, muy pálida, raramente serena. Su cabello, antes de un negro azabache, ahora cae parcialmente sobre la frente, sombreando las sienes hundidas con innumerables rizos, de un rubio reluciente que por su matiz fantástico contrastan con la melancolía que impera en su rostro. Sus ojos no tienen vida ni brillo. Diríase que carecen de pupilas. No puedo. Tengo que apartar mi vista de su mirada vidriosa. Sus labios contraídos se abren. Sonríe de una forma que no olvidaré nunca. Aparecen sus dientes. Sus dientes. Mejor muerto que verlos. Una puerta que se cerró me causó una gran agitación. Levantando los ojos, vi que mi prima había salido de la biblioteca. Pero de mi cerebro no se había ido el blanco y horrible espectro de los dientes. Ni una pequeña mancha en su superficie. Ni una sombra de su esmalte. Ni una mella en sus bordes existió que no grabase en mi memoria. Los vi entonces claramente, más claramente que nunca. Los dientes. Los dientes. Estaban aquí y allí, en todas partes ante mí, visibles, tangibles, largos, estrechos, excesivamente blancos, con los pálidos labios contorsionándose alrededor de ellos, como en el momento mismo en que empezaron a distenderse. Los dientes de Berenice. Entonces se produjo la furia plena de mi monomanía y luché en vano contra su irresistible y extraña influencia. Entre el número infinito de objetos del mundo exterior, yo solo tenía ideas para los dientes. Causaban en mí un deseo frenético. Todas las demás cosas, todos los intereses, fueron absorbidos por aquella única contemplación. Ellos, solo ellos, quedaban presentes para mi mirada puramente mental. Y ellos, en su singular individualidad, llegaron a ser la esencia de mi vida cerebral. Los vi desde todos los ángulos. Estudié sus características. Les hice adoptar todas las aptitudes. Pensaba acerca de su conformación. Reflexionaba sobre su naturaleza. Me estremecía, atribuyéndoles en mi imaginación una facultad de sensación y de sentimiento, y hasta sin los labios, una capacidad de expresión moral. Se ha dicho de Mademoiselle Salé que todos sus pasos eran sentimientos, y de Berenice creí más seriamente que todos sus dientes eran ideas. ¡Ideas! Tal insensato pensamiento fue lo que me destruyó. ¡Ideas! He ahí, pues, por qué los codiciaba tan locamente. Sentía que sólo su posesión podía devolverme la paz y restablecer mi razón. Llegó la noche sobre mí, y entonces vino la oscuridad para irse tras un rato. Y un nuevo día despuntó, y las brumas de una segunda noche se acumularon, y yo seguía inmóvil, sentado en aquella estancia solitaria, siempre sentado, sumido en mi meditación, y sin dejar el fantasma de los dientes de mantener su influencia terrible, hasta el punto que, con la más viva y la más horrorosa claridad, flotara en el aire a través de la luz y las sombras cambiantes de la biblioteca. Irrumpió en mis sueños un gran grito como de horror y consternación. Tras una pausa, oí voces desoladas, entrecortadas, gemidos de dolor, de pena. Me levanté de mi asiento y abrí de par en par una de las puertas de la biblioteca. ¿Qué ocurre? Berenice. ¿Qué? Berenice ya no existe. ¿Qué? No existe. Por la mañana sufrió un ataque de epilepsia. Y ahora... ¡Berenice! ¡Berenice! Caer la noche, la tumba estaba lista para recibir a su ocupante, así como terminados todos los preparativos del entierro. Con el corazón lleno de angustia, y oprimido por el temor, me dirigí con repugnancia al dormitorio de la muerta. La habitación era amplia, muy sombría, y a cada paso topaba con los preparativos del entierro. Las cortinas del lecho estaban corridas alrededor del ataúd. En él yacía todo lo que quedaba de Berenice. ¿Quiere ver su cuerpo? No vi que ningún labio se moviera. No obstante, la pregunta me la hizo alguien. No podía negarme. Levanté suavemente las sombrías colgaduras, pero al dejarlas caer de nuevo, estas lo hicieron sobre mis hombros, separándome así de los demás, del mundo de los vivos, encerrándome con la difunta. Es horrible. Toda la atmósfera huele a muerte, pero el vaho que emana del ataúd me hace daño. Será exhalado por el cadáver. Daría todo lo que poseo por salir, por huir de este lugar tan pernicioso, respirar el aire puro de los cielos eternos. Pero no puedo moverme. Mis rodillas flaquean. Estoy como arraigado al suelo, mirando fija, muy fijamente al cadáver, rígido, tendido en el féretro. Pero, ¿es posible? ¿Acaso estoy loco? Se ha movido un dedo de ella en la mortaja blanca que la cubre. Si aparto el velo. ¡Ah, Dios! La venda que le sostenía las mandíbulas se han desatado. Y los labios se retuercen en una especie de sonrisa. Y tras ellos los dientes blancos, relucientes de Berenice. Sus espantosos dientes me miran, sí, ellos me miran. Logré apartarme del lecho y sin pronunciar ni una palabra salí corriendo de aquella estancia de misterio, de horror y de muerte. Me encontré sentado en la biblioteca y de nuevo solo. Me parecía que acababa de despertar de un sueño confuso y agitado. Sabía que era medianoche y que desde la puesta del sol Berenice estaba enterrada. Pero de aquel triste periodo intermedio no tenía conocimiento real, o por lo menos definido. Sin embargo, el recuerdo de ese tiempo estaba lleno de horror. Un horror más horrible por ser vago, y un terror más terrible por su ambigüedad. Era como una página pavorosa del registro de mi existencia, enteramente escrita con recuerdos oscuros, terribles e inconexos. Me esforcé en descifrarlos, pero en vano. Mientras tanto, como el espíritu de un sonido lejano, un agudo y penetrante grito de mujer parecía seguir sonando en mis oídos. Yo había hecho algo. ¿Pero qué? ¿Qué? Me hice la pregunta en voz alta. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué? ¿Qué? En la mesa a mi lado brillaba una lámpara y cerca de ella había una pequeña caja. No era una caja de un estilo notable y la había visto frecuentemente porque pertenecía al médico de la familia. Pero ¿cómo había ido a parar allí, encima de mi mesa? ¿Y por qué me estremecía al mirarla? Cosas que no tenían explicación. Mis ojos acabaron cayendo sobre las páginas abiertas de un libro en el que había una frase subrayada. Eran las extrañas, vulgares y simples palabras de un poeta. Ibn Zayyad. Dice van mi yodals, si se pilcrum amicae visitaren, curas meas aliquentulum for elevatas. Mis amigos me dijeron que de visitar el sepulcro de mi amiga, mis preocupaciones serían notablemente aliviadas. ¿Por qué al leer la frase mis cabellos se han erizado y mi sangre se heló en las venas? ¿Quién ahora? Uno de los sirvientes. Está pálido, con la mirada extraviada. Diría que presa del terror. ¿Qué ocurre? Un grito salvaje, pavoroso, ha turbado el silencio de la noche. Nos reunimos todos los sirvientes. Buscamos el origen del sonido. ¿Y? Una tumba ha sido violada. Y un cadáver desfigurado, sin mortaja. ¿Qué? Aún respira. Su corazón palpita. Aún está vivo. Sus ropas, señor. ¿Qué pasa con mis ropas? Están manchadas de sangre y llenas de barro. Y sus manos tienen sangre en las uñas. Sangre coagulada. Sangre en mis manos. Y contra esa pared, una pala. Tomé la caja, pero no podía abrirla. Temblaba. Acabó deslizándose de mis manos, cayendo pesadamente al suelo. De la caja, entrechocando, han rodado. Son instrumentos de cirugía dental. Pero también hay unos objetos pequeños, blancos, marfileños. Son... Sí, 20... 22, 24, 28, 30 y 32. Los dientes de Berenice. La Máscara de la Muerte Roja, The Mask of the Red Dead, se publicó por... Hacía tiempo que la muerte roja devastaba el país. Jamás peste fue tan fatal, tan terrible. La sangre era su encarnación y su sello. El rojo y el horror de la sangre. Producía dolores agudos, un vértigo súbito y luego un rezumar abundante por los poros y la disolución del ser. Manchas purpurinas por el cuerpo y especialmente en la cara de la víctima la ponían al margen de la humanidad y le cerraban todo socorro y toda simpatía. La invasión, el progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora. Pero el príncipe Próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios estuvieron despoblados a medias, convocó a un millar de amigos vigorosos y alegres de corazón, escogidos entre los caballeros y las damas de su corte, y se hizo con ellos un retiro profundo en una de sus abadías fortificadas. Era la abadía de amplia y magnífica construcción, y había sido creada por el excéntrico, aunque majestuoso, gusto del príncipe. La rodeaba una alta y sólida muralla que tenía portones de hierro. Una vez dentro los cortesanos, se trajeron fraguas y enormes martillos y se soldaron los cerrojos. Había decidido que no hubiese modo alguno de entrar o salir, si alguien de pronto se dejaba llevar por la desesperación o la locura. Tenían una gran abundancia de provisiones. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta. Entretanto, era una locura afligirse o meditar. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Había belleza, había vino. En el interior de la abadía, todo eso, más seguridad. Fuera de ella, la muerte roja. Hacia el quinto o sexto mes de tal retiro, y cuando la peste causaba estragos con más rabia, el príncipe Próspero gratificó a sus 1000 amigos con un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Aquel baile fue un espectáculo voluptuoso. Pero primero, permítanme que les describa las salas en que tuvo lugar. Había 7, todo un ámbito imperial. En la mayoría de los palacios, la sucesión de salas forma una larga galería en línea recta, pues las dobles puertas se abren hasta adosarse a las paredes, permitiendo que la vista alcance la totalidad de la galería. Aquí, el caso era muy diferente, como era de esperar, tratándose de un duque con un gusto tan extravagante. Las salas estaban dispuestas tan irregularmente que la mirada no podía abarcar más de una a la vez. Cada 20 o 30 metros se producía un giro brusco, y con cada giro, algo lleno de novedad. A derecha e izquierda, en medio de la pared, una ventana gótica, alta y estrecha, se asomaba a un corredor cerrado que enmarcaba las sinuosidades del conjunto con vidrieras cuyos colores estaban en armonía con el tono dominante en las decoraciones de la sala en que se abría. Si, por ejemplo, la cámara de la extremidad oriental tenía tapicerías azules, muy azules eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapicerías y ornamentos purpúreos, y aquí los vitrales eran púrpura. La tercera, enteramente verde, así como los cristales. La cuarta, decorada e iluminada con tono naranja. La quinta, blanca. La sexta, violeta. La séptima sala estaba totalmente sepultada bajo colgaduras de terciopelo negro que revestían todo el techo y las paredes y descendían en pesados pliegues hasta una alfombra del mismo paño y del mismo color. Pero en esa sala, el color de las ventanas no correspondía al de la ornamentación. Los cristales eran escarlata, de un color rojo oscuro, de sangre. En ninguna de las 7 salas había lámpara o candelabro alguno, entre la abundancia de adornos dorados que había por todas partes o que colgaban de los techos. Ni lámparas, ni bujías. Ninguna luz de esa clase en aquella larga hilera de estancias. Pero en los corredores que las envolvían, justo delante de cada ventana, había un pesado trípode con un brasero resplandeciente que inundaba de luz la correspondiente sala. Así se producían una multitud de aspectos tornasolados y fantásticos. Pero en la habitación negra, la de poniente, el efecto del fuego a través de los cristales de color sangre sobre los tapices negros resultaba de lo más siniestro, pavoroso, dando un aire irreal a los rostros de los que allí entraban, que eran muy pocos, pues pocos eran los que se atrevían a dar en ella un paso hacia adelante. En esta sala, contra la pared de poniente, se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un tic-tac sordo, pesado, monótono. Y cuando el minutero había recorrido el circuito de la esfera y la hora estaba a punto de tocar, de los pulmones de bronce de la máquina se elevaba un sonido claro, estrepitoso, profundo y excesivamente musical, pero de una nota tan particular y de tal energía que a cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir un instante sus acordes para escuchar la música de la hora. Los bailarines se veían obligados a interrumpir sus evoluciones. Una perturbación momentánea se producía en toda la alegre concurrencia. Mientras aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los más atolondrados palidecían y los de más edad y reflexión se pasaban la mano por la frente como si se entregaran a una confusa meditación o ensueño. Pero apenas los ecos cesaban del todo, unas ligeras sonrisas nacían en todos los rostros. Los músicos se miraban entre sí y sonreían burlándose de sus propios nervios y desconcierto, y se decían que las siguientes campanadas no les causarían la misma y penosa impresión. Pero, tras otros 60 minutos, que son 3.600 segundos de un tiempo que vuela, al sonar de nuevo el reloj, se producía la misma impresión, los mismos nervios, el mismo confuso ensueño. Pese a ello, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe destacaba por sus gustos singulares. Sus ojos se mostraban especialmente sensibles a los colores y a los efectos que producían estos. Desdeñaba los caprichos de la convencional moda. Sus planes eran atrevidos y apasionados, y sus concepciones brillaban con un esplendor bárbaro. Algunos lo juzgarían como un loco, pero no sus cortesanos. Era necesario oírlo, verlo y tocarlo, para tener la seguridad de que no lo estaba. El príncipe se había ocupado personalmente de gran parte de la decoración de las 7 salas destinadas a la gran fiesta, y su gusto había guiado la elección de los disfraces, no cabe duda de que de concepciones grotescas. Algo deslumbrador, brillante, con mordacidad, fantasía, mucho de lo que más tarde habría en el Hernani de Víctor Hugo. Se veían figuras de arabesco, con siluetas y atuendos incongruentes. Se veían fantasías delirantes, propias de la imaginación de los dementes. Había belleza, voluptuosidad, extravagancia en gran cantidad. Algo de terrible y bastante repugnante. En verdad, en aquellos 7 salones se movían de un lado a otro muchos sueños. Sueños que se contorsionaban en todos los sentidos, tomando el color de las estancias, haciendo que la música desenfrenada pareciera el eco de sus pasos. De cuando en cuando se oía tocar el reloj de ébano de la sala de terciopelo. Y entonces, por un momento, todo se detenía, todo se callaba, excepto el reloj. Pero cuando los ecos del campaneo se desvanecían y apenas había huido, una hilaridad ligera y mal reprimida circulaba por todas partes. Y surge de nuevo la música, y viven los sueños, y se revuelven de un lado a otro más alegres que nunca, teñidos por los colores de las ventanas por las que penetraba el resplandor de los trípodes. Pero en la sala de poniente, ninguna máscara se atreve a aventurarse. La noche avanza, y una luz más roja afluye a través de los cristales color de sangre, y la negrura de las colgaduras fúnebres se hace terrible. Y el inconsciente que pisa la fúnebre alfombra escucha un sordo tic-tac, más solemne y enfático que el que llega a los oídos de quienes se arremolinan en las otras salas, en las que se congrega una gran multitud, latiendo en ellas el febril ansia de la vida. Continuaba la fiesta en su torbellino hasta el momento en que comenzaron a oírse los tañidos del reloj, anunciando la medianoche. La música se paró. El remolino de los bailarines se suspendió. Se produjo en todas partes una inmovilidad ansiosa. Pero esta vez, el reloj tenía que dar 12 campanadas. por lo que era posible que hubiera más sueños, más meditaciones entre los presentes. Y tal vez, debido a lo dicho, antes que los últimos ecos de la última campanada se hubieran sumergido en el silencio, tuvieron tiempo a darse cuenta de la presencia de una máscara que hasta entonces había pasado desapercibida. Corriendo en un susurro la noticia de aquella nueva presencia, acabó alzándose un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa y finalmente espanto, terror, repugnancia. En una congregación de fantasmas como la que he descrito, se supone que ninguna aparición extraordinaria pudiera causar tal sensación. El desenfreno de aquella mascarada no tenía límites, pero la figura en cuestión lo sobrepasaba, yendo más allá de lo que el liberal criterio del príncipe toleraba. Hasta los más temerarios, para los que la vida y la muerte no son otra cosa sino una broma, hay cosas con las que no se atreven a jugar. Todos sintieron el mal gusto y lo inconveniente del proceder del desconocido. El príncipe, enojado, lo observó. Es alto y lúgubre, envuelto en una mortaja de la cabeza a los pies. La máscara que oculta su rostro representa clara, fielmente el rostro de un cadáver. Difícil es no creer que se trata de su propio rostro, de tan perfecta que es la máscara. Pero, pese a ello, todos hubiéramos aceptado tal presencia. Pero ha adoptado el tipo de la muerte roja. De la muerte roja. Y eso, no, no puedo. Hasta hay sangre salpicando su espantosa vestimenta. Y en la máscara hay manchas escarlata. Del horror escarlata. Se acerca, lenta, enfáticamente, esforzándose en representar muy bien su papel. Entre los asistentes. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria? Sea quien sea, apoderaos de él y desenmascaradlo. Sepamos a quién hemos de colgar de una almena al alba. El príncipe Próspero, cuando pronunció estas palabras, se hallaba en la sala este, la de color azul. Su voz resonó en las otras. Era fuerte, robusto, habiéndose detenido los músicos a una orden suya. Pero a consecuencia del terror indefinible que la audacia del desconocido había inspirado a todos, nadie se atrevió a ponerle la mano encima. Por lo que, el que se ocultaba tras aquella horrible máscara, continuó su camino sin interrupción, yendo a las demás salas, de la azul a la púrpura, de esta a la verde, de la verde a la anaranjada, de esta a la blanca, para llegar a la violeta. Fue entonces cuando el príncipe Próspero, fuera de sí y avergonzado por su cobardía pasajera, se lanzó con precipitación a través de las seis salas, no siendo seguido por nadie. El terror se había apoderado de todos. El príncipe, puñal en mano, se acercó impetuoso hasta llegar a tres o cuatro pasos del desconocido. Fue al llegar a la sala de terciopelo. El enmascarado se volvió y se le enfrentó. Se oyó un grito. El puñal le cayó de su mano sobre la fúnebre alfombra. Y tras el puñal se desplomó el príncipe, muerto. Empujados por la desesperación, muchos de los asistentes entraron en avalancha en la sala negra, en la que la alta figura seguía inmóvil, erguida bajo la sombra del reloj de ébano. Retrocedieron con gran horror al descubrir que bajo la mortaja y la máscara cadavérica, que habían aferrado con gran violencia, no había ninguna forma tangible. Y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. había venido como un ladrón en la noche. Uno a uno fueron cayendo en las salas, inundadas de sangre, muriendo todos, quedándose tal como se desplomaban. El reloj enmudeció al hacerlo también el último cortesano con vida. Las llamas de los trípodes expiraron. Las tinieblas, la corrupción y la muerte roja se adueñaron, lo dominaron todo.